¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Una noche especial. Una noche donde, bueno, hace muchísimo tiempo se llevó a cabo un hecho que para el mundo, para la historia de la humanidad, fue trascendente. La muerte, la pasión y muerte del Maestro Jesucristo. Y en jueves y viernes santos de todos los años, bueno, pues se recuerda este hecho, y en todo el mundo pues hay ciertos actos alusivos a todo esto. Pero en esta noche vamos a tener en cuenta que hay fenómenos sobrenaturales, pero de esos fenómenos sobrenaturales que no espantan, esos fenómenos que al contrario tienen un origen divino, esos fenómenos que logran que aún la ciencia se ponga en jaque, esos fenómenos que sanan a personas, esos fenómenos que libran de la muerte a algunos, esos fenómenos que nos salvan de algún peligro o nos remedian casi como por arte de magia una situación. Esto será producto de unos seres especiales, que son seres de luz. Se dice desde hace mucho tiempo que nosotros nacemos y que Dios designa a un guardia, a un custodio para cada uno de nosotros, es decir, nuestro ángel de la guarda. Y bueno, muy pocas veces nos acordamos que Él existe y que está junto de nosotros. Muy pocas veces le pedimos ayuda. Muy pocas veces tenemos en cuenta que hay alguien cuidándonos. Y en muchas ocasiones recurrimos a tantas cosas, amuletos y a tantas cosas, esperando que llegue esa solución mágica. Y bueno, pues nos desesperamos los seres humanos. Siempre va a haber dificultades, periodos de problemas. Por supuesto, es parte de la vida y es algo que nos enseña para evolucionar. Pero a partir de hoy quisiera que nos acordáramos más de ese ser que fue destinado para nosotros, nuestro ángel. De hecho, cuando éramos pequeños, nos decía la abuelita o la mamá: a ver, tienes que hacer oración, ángel de mi guarda, dulce compañía. Y bueno, pues ahí se sigue, ¿no? Pero hoy en día creemos que esas eran cosas de la abuela, que eso no existe. Siempre nos acordamos de Dios o de un ángel cuando tiembla, o cuando tenemos a un familiar agonizante, o cuando, no sé, tenemos un problema muy, muy apremiante. Es cuando nos acordamos de un ser divino. ¿Por qué? ¿Será que por naturaleza somos injustos los seres humanos? Vamos a platicar hoy acerca de milagros, acerca de ángeles. Y me da mucho gusto tener en esta cabina a dos grandes amigos. Ustedes los conocen perfectamente. Ella es la persona, y créanme que yo conozco a muchas personas que hablan del tema de ángeles, y al igual que otros amigos periodistas opinan, ella es la persona que más sabe de ángeles en México, y de verdad es un honor tenerla en esta cabina. Lucy Asbra, ¿cómo estás? Muy bien, y muchísimas gracias por invitarme. Celebro tantísimo que estés aquí en estas instalaciones, donde se siente una vibra de maravilla, de crecimiento, y es un honor para mí estar compartiendo contigo aquí. Muchísimas gracias, y aquí con nuestro compañero. Claro que gracias. Sí, gracias, Lucy, por estar aquí, por venirnos a hablar de ese tema tan apasionante que son los ángeles. Así es, sí, que los ángeles son seres espirituales que están junto a nosotros continuamente, y sí es cuestión de poner un poco nuestra atención en ellos, y lo que tú dijiste al principio, pedir su auxilio, pedir su asistencia, porque ellos nos respetan profundamente, no intervienen en nuestro espacio si nosotros no se lo autorizamos. Necesitamos tener un espacio perfecto de luz para que ellos puedan compartir, pero como eso no siempre se da, necesitamos nosotros abrir esa barrera energética que nos rodea por medio de la petición, pedirle: ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, o con nuestras propias palabras: ángel mío, ayúdame, ángel mío, por favor cúbreme con tu manto de protección. Y la verdad es que cuando empezamos a acercarnos a los ángeles así, con formas sencillas, cualquier situación que es apremiante, podemos estar ante un peligro inminente, y si pedimos la asistencia de los ángeles, es sorprendente la forma en que ellos nos cubren con protección. Hay muchísimos casos reportados de personas que ante un peligro así Inmediatamente pidieron la presencia de su ángel y llegaron, pasaron y no sucedió nada, y con el tiempo supieron, porque el delincuente o alguna así persona que le iban a atacar decía, bueno, pues es que esa persona yo no la ataqué porque venía con escoltas o venía con perros, unos perros grandotes. Y sí, de ese tipo de ejemplos tenemos muchísimos y testimonios. La verdad es que es impresionante. Hoy tuvimos que llenar una caja completa de testimonios, y eso lo hacemos como cada mes. Ajá. De testimonios que nos van llegando ahí a la Casa de los Ángeles, de milagros, podríamos decir, de ángeles en la vida. Claro, y bueno, precisamente qué bueno que mencionan los testimonios, porque también vamos a conocer testimonios reales, testimonios que nos ocurren a personas como usted o como yo, situaciones de milagro, que bueno, yo no sé por qué no le hacemos tanto caso a esos fenómenos sobrenaturales de milagros. Nos llaman más la atención los duendes, las brujas, las hadas, los fantasmas. Pero también, muy fundamental es pensar que hay situaciones sobrenaturales positivas. Y por supuesto las hay. Lucy, muchas gracias por estar aquí. Y voy a pedirte que nos hables mucho de los ángeles, porque hay muchos jóvenes, muchos amigos que nos escuchan en este momento, que tal vez tengan una idea errónea acerca de los ángeles. Bueno, la mercadotecnia hoy en día habla mucho de si tienes el ángel rosita, te va a ir bien en el amor. Si tienes el ángel dorado, te va a ir bien en el dinero. Sí, o sea, pero como si fuera una obligación. Vamos a hablar de todo esto. Claro que sí. En un momento más, muchas gracias, Lucy Aspra. Y bueno, pues usted lo conoce también. Un médico que, bueno, se acercó al equipo algún día. Hemos compartido tantas cosas, digo, de amistad, por supuesto, pero en situaciones sobrenaturales que dices, wow. En situaciones muy fuertes como posesiones, y el doctor está en medio de el exorcista y el poseso revisándole el corazón y diciéndole, puedes continuar, y nunca se raja. Doctor Alonso Cenil, qué placer tenerlo en este programa. Oh, Juan Ramón, al contrario, es un orgullo y un placer siempre poder compartir con usted todo este tipo de temas que son de mucho interés, que nos reflejan lo que es la realidad del ser humano. Es muy importante este tema que se va a tratar en este momento. Es muy bello, Juan Ramón, y yo considero que la vida por sí misma, la vida es un don divino. La vida es por sí sola un milagro, Juan Ramón. Claro, y bueno, usted y colegas de usted habrán conocido casos que los dejan pues con la boca abierta, ¿no? El libro dice, es que esta persona, según el libro, tenía que morirse en esta madrugada, porque ya lógicamente pues no tiene recursos físicos para poder sobrevivir. Sin embargo, a los 2-3 días se levanta y lo doy de alta, y son cosas que no se explican. Efectivamente, se encuentran en los hospitales, en clínicas, en diversos lugares de atención a la salud, casos que en un momento dado son inexplicables. Y aunque uno trata de buscar la causa del mejoramiento físico de una persona, o por qué si estaba tan grave pudo salir adelante, siempre habrá algo de fondo muy importante, Juan Ramón, que es la fe. La fe es como el requisito indispensable para penetrar a ese mundo espiritual. Es muy, muy importante la fe, el deseo de querer sobrevivir, el deseo de seguir luchando por llevar a nuestra sociedad parte de nosotros mismos, porque yo quiero sentir esto, nosotros somos parte de Dios. Entonces necesitamos de esa integridad física, de esa salud, para poder seguir llevando ese mensaje que Dios nos ha dado a todos nosotros. Claro, y bueno, pues bienvenido, doctor, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y también vamos a conocer casos de personas como usted o como yo, que un ángel les cambió la vida, así de fácil. Un ángel cambió el rumbo de su vida como por arte de magia, pero para acceder a esa situación tuvo que haber pasado algo interesante. Lucy Aspra, hoy en día, bueno, se habla de los ángeles, se ha metido mucho a la mercadotecnia, la situación de los ángeles, digo, como en todos los órdenes, ¿no? También se venden trolls y también se venden hadas y elfos, y se piensan muchas cosas. Vamos a recibir una llamada y después quisiera que me definieras qué es un ángel, porque para muchas personas es la figurita que está en casa, y lo que tienen en casa es una figura en forma de lo que se cree que es un ángel. Es un retrato, podríamos decir, pero el equivalente. No es un ángel. No, no, por supuesto que no. Claro. Gracias, Lucy. Y bueno, pues tengo la línea a Miguel Ramírez. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias, buenas noches. Oye, bienvenido, gracias por estar con nosotros, Miguel. No, gracias a usted por la amabilidad de invitarme. Muy amable. Y bueno, hoy estamos hablando de un tema muy especial, milagros. Como decía hace un momento, los seres humanos hacemos caso de situaciones sobrenaturales, de esas de duendes, de brujas, de fantasmas, nos llaman mucho la atención, hasta claro, películas hay, pero esos fenómenos sobrenaturales que nos cambian la vida, que son positivos, que son divinos, casi ni les hacemos caso, no sé por qué. ¿Tú viviste algo que tal vez un ángel o un ser de luz cambió tu vida, verdad? Así es, la verdad que Dios me dio la oportunidad, me tocó con su corazón. Ajá. Yo viví una vida muy tormentosa, de okay, drogas, de alcohol, de pues de todo lo malo que hay en esta vida. Ajá. Y Dios me dio la oportunidad de, pues hizo el milagro conmigo. ¿Cómo fue este proceso, Miguel? O sea, en algún momento de tu vida, como decimos, normalmente pisaste fondo. Por alguna causa, digo que no se puede, nadie debe juzgar, cada quien tiene su vida y hay que respetarla. Por alguna causa tocaste fondo, te fuiste al mundo de las drogas. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa transformación? Digo, y una transformación que va de negro a blanco, ¿no? Que no es fácil. Pues sí, la verdad que sí. Mire, yo de niño soñaba con ser doctor, con ser pues incluso hasta barrendero, ¿no? Ajá. Yo quería jalar ese carrito de basura. Yo nunca soñé. En mi vida, pues no había cosas malas. Mis padres a mí siempre me inculcaron, pues, buena educación, buenos, buena religión, todo lo bueno, ¿no? Ajá. Desgraciadamente, yo a los 14 años pruebo la marihuana. Okay. A los 14 años empiezo a probar la marihuana y pues mi vida empieza a cambiar. Yo la verdad pues era un niño bien portado, bien estudioso, muy deportista. Ajá. Yo pude pues en algún momento pues llegar hasta jugar en primera división del fútbol. Ah, caray. La verdad que sí, yo tenía pues sí un futuro alentador, ¿no? En cuanto al deporte, en cuanto al estudio. Ajá. La verdad, pues, una buena familia, una buena relación. Desgraciadamente, yo a los 14 años, lo vuelvo a repetir, alguien me da a probar marihuana y ahí mi vida cambia totalmente. Ok, esos aparentes amigos, ¿no?, que dicen, a ver, si eres hombre, pruébale. Exactamente, exactamente. Entonces, uno, pues, digo, yo estaba chavo y la verdad que, yo no había vivido lo suficiente como para decir que no. Ajá. Yo acepto ese cigarro de marihuana y de ahí, pues, mi vida se transforma, ¿no? Mi vida cambia totalmente, como usted dice, de lo blanco a lo negro. Se acabó trabajo, familia, amigos. Se acabó todo, la verdad. Mire, sería muy largo, ¿no?, contar una experiencia así de muchas horas. Ajá. Yo le voy a redactar un poco. Sí, gracias. Yo, empiezo a drogarme y mi vida cambia totalmente, ¿no? Yo duré 25 años drogándome. Ajá. De la marihuana, yo, respectivamente, continúo con la cocaína. Vaya. Yo empiezo a probar cocaína y pues ahí fue donde mi vida cambia totalmente, ¿no? Hasta volverme en un ser, ¿cómo le diré? En un miserable, ¿no? En un ser que ya sin alma, sin vida. Claro. Oye, y el sufrimiento no era nada más tuyo, sino también de tu familia, exactamente, ¿no? Y entonces ahí pues se destruye todo, porque pues yo destruyo a mis padres, ¿no? Destruyo a mis hermanos. Destruyo a toda mi familia, pierdo la confianza de todos. Ajá. Yo conozco a una dama a la cual hago mi esposa, ¿no? Y pues también termino con eso, ¿no? Termino con mi matrimonio. Yo tengo una hija de 9 años, sí, a la cual pues la afecto. La verdad que la afecto con todos estos problemas que yo viví. Claro. Yo pues yo paso todo lo que lleva la drogadicción, ¿no? Yo robo, empiezo a hacer cosas malas, ¿no? La verdad, barbaridad es que pues nadie se lo esperaba de mí, ¿no? Porque pues yo era una muy buena persona, un muy buen muchacho. Uh-huh. Y empiezo a hacer barbaridades que en realidad nadie se esperaba, ¿no? Toco fondo, ya con la cocaína, yo me vuelvo un cocainómano totalmente. Yo a mí ya no me interesa nada, ¿no? A mí no me interesa ni el amor de mis padres, ni el amor de nadie. Ajá. Yo quedo totalmente destruido en las drogas, en el alcohol. Ajá. Y todo termina para mí. Yo destruyo a mi familia, no nomás a mi familia, pues a mucha gente, ¿no? Uh-huh. Porque como le digo, yo le estimo a mucha gente. Empiezo yo a robar para solventar mis gastos de la droga. Ajá. Empiezo yo a delinquir, empiezo a cometer ciertas cosas, ¿no? Hasta llegar a algo muy duro, ¿no? Que incluso hasta matar a alguien. Vaya. Entonces, pues para mí mi vida cambia totalmente, ¿no? La verdad, la cocaína a mí me atrapa totalmente. ¿En cuánto tiempo cambió tu vida? O sea, de que eras un jugador de fútbol de primera división, hombre sano, hombre positivo, hombre trabajador, padre de familia, llega como una, vamos a decirle así, una maldición, entras al mundo de las drogas y finalmente, digo, te conviertes en delincuente, en homicida. ¿Cómo llega ese cambio? Pues mire, desgraciadamente en esta vida hay gente buena y gente mala. Ajá. Existe lo bueno, existe lo malo. Sí. Existe un Dios supremo, ¿no? Que conocemos, que es Jehová. Ajá. Pero también existe la maldad, desgraciadamente existe. Claro. Existen seres malos y a mí, pues, más que nada a mí me atrapa el demonio, ¿no? Él ve que yo soy una buena persona y a mí me atrapa la droga, pues uh-huh. Él me manda más droga, me manda más gente mala, ¿no? Uh-huh. El demonio a mí verdaderamente es el que me atrapa. Yo digo que el demonio, porque yo en mis alucinaciones de cocaína, pues yo alucino muchas cosas. Yo ya empiezo a alucinar, empiezo a ver cosas extrañas, cosas raras, ¿no? Y fíjate que se piensa que alguien que tiene influjos de droga entra en una vibración que es más vulnerable para que llegue un ser, una energía oscura y lo ataque. Exactamente. Entonces a mí más que nada pues fue el demonio el que a mí me atrapa, ¿no? Uh-huh. Fue el ser de oscuridad el que a mí me mete en sus redes, ¿no? Ajá. Y llega el momento que yo ya no puedo salir, me tiene totalmente atrapado, yo ya no sé qué hacer, mi familia no sabe qué hacer. Ajá. Mis amigos que se convierten en pocos después de ser muchos. Claro. Se convierten en dos, tres. Y gracias, pues digo, gracias a Dios, porque a pesar de eso mi familia no me abandona, mi familia siempre está junto a mí, mis padres, mis hermanos y esos pocos amigos. Lo más valioso de este mundo es la familia, no cabe duda. No cabe duda, sí, la verdad que sí. Entonces, pues gracias a Dios, hay un milagro, ¿no? Porque yo, a mí me hablan de Jesús, me hablan de Dios. Uh-huh. Yo ya había, pues experimentado todo en hospitales, en anexos, ¿no? Uh-huh. Recibiendo golpes, recibiendo maltratos, recibiendo humillaciones, ¿no? Pero para ese momento tú no tenías el menor deseo de salir de donde andabas. Más que nada, no es que no tuviera yo el deseo, sino que no yo podía. Yo ya estaba atrapado totalmente. Ah, ok. Yo, o sea, ya, ¿ni te interesaba salir? No me interesaba, mi vida era la droga. Vaya. A mí no me importaban las lágrimas de mis padres, no me importaba. Oye, qué difícil. De mis hermanos. O sea, lo que estás diciendo es muy fuerte. O sea, si no te importaba las lágrimas de tus padres ni el sufrimiento, digo, ya no te importaba nada en esta vida, nada, ¿no? Nada, a mí no me importaba nada. La verdad, sinceramente, yo nomás vivía para drogarme. Entonces, por eso yo le digo, yo empiezo a delinquir. Yo, gracias a Dios, yo a mí me gustaba mucho el deporte. Ajá. Pues digo, mi papá no era rico, pero pues gracias a Dios él siempre fue una persona trabajadora. Claro. Que siempre nos dio sus posibilidades, lo que tenía a su alcance. Ajá. A mí no me hacía falta nada, desgraciadamente. Pero pues ellos se dan cuenta que yo me empiezo a drogar y pues lógicamente ya no me dan dinero. Uh-huh. Yo el fútbol a mí me empiezan a hacer a un lado porque pues, se dan cuenta que pues yo soy drogadicto y a mí me empiezan a hacer a un lado en el fútbol. Ya nomás iba yo por 200, 300 pesos a la semana, pero era nomás para drogarme, yo ya... O sea... En realidad a mí ya ni el fútbol, que era mi vida, ya también yo lo tomaba ya nomás como una salida para drogarme, ya no... Te hacían a un lado en el fútbol, yo creo que en todos lados, ¿no? Eras como un ser que pues nadie quería convivir con él, ¿no? Sí, porque incluso aquí en donde yo vivo, pues toda la gente a mí yo era apreciado, porque yo era una buena persona, porque toda mi familia, la verdad, hemos sido buenas gentes. Ajá. Entonces también la gente, mis vecinos, pues se sorprenden, ¿no? Al ver este cambio, ¿no? Vaya. Incluso pues yo robaba a la gente aquí mismo, ¿no? Hacía barbaridad y media, ¿no? Vaya. Miguel, voy a hacer una pausita, permíteme un segundito. Claro, sí. Y de regreso me platicas, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo se produjo ese milagro que estoy seguro que ni tú mismo esperabas? Exacto, claro que sí. Gracias, permíteme un segundito. Va a servirle. Gracias. Vaya, qué cosas, ¿eh? Permíteme un segundito, Lucy, permíteme, doctor. Hacemos una pausa y regresamos. Hoy es un programa especial. Estamos hablando de situaciones sobrenaturales, pero no que espantan. Situaciones divinas, milagros, ángeles. No se vaya. Soy Juan Ramón Sáenz. Regreso. Regresamos con Miguel. Miguel, gracias por esperarme. Así es que hasta ese momento tu vida se había convertido en un total infierno. ¿Cuánto tiempo había pasado de que probaste la droga hasta este momento que estabas ya en el fondo? Pues yo ya llevaba yo más o menos 25 años drogándome, 23 años más o menos. ¿Tantos años? Digo, sí, perdón lo que te voy a decir, pero antes estás vivo, ¿eh? Sí, ahora sí que pues fue un milagro, la verdad que hasta yo pues mismo me sorprendo, ¿no? La verdad que... Yo pensé que ibas a decir, no, pues unos meses o un año. No, yo tengo 40 años, soy una persona ya mayor de 40 años. O sea, de los cuales más de la mitad me pasé de drogando. Fueron muchos años. Sí, ¿cómo demasiado. Llega ese milagro, esa luz que cambió tu vida? Pues mire, pues más que nada, pues la desesperación de mi familia. Le vuelvo a repetir que nunca me abandonaron mis padres, ajá, mis hermanos. Pero también llega una vecina de mi hermana. Ajá. Ella le comenta que hay un lugar donde pues yo puedo cambiar, ¿no? Porque ya habíamos buscado todo tipo de búsqueda y no encontrábamos nada. Le vuelvo a repetir, anexos, hospitales, todo, entonces ajá, nada, nada. Granjas. Yo, incluso de una donde pues fui golpeado severamente. Uh-huh. Esta persona le comenta a mi hermana, y a mi hermana me comenta a mí, y pues ahora sí que dije, pues es la última oportunidad que yo tengo, ¿no? Uh-huh. Yo ya no había nada, ni ser humano, nada que me hiciera cambiar de forma de pensar. Uh-huh. Yo asisto a un evento semanal que es como un retiro. Uh-huh. Y ahí fue donde yo conozco a Dios, ¿no? Donde Dios me da la gran oportunidad. Y algo muy importante, Dios me pone a mí a dos personas, ¿no? Uh-huh. Que es el señor Javier y la señora Josefina. Uh-huh. Son dos personas que a mí me cambian. Bueno, yo los veo como ángeles, ¿no? Yo los veo así como alguien que me mandó Dios, ¿no? ¿Y cómo? En mi camino. ¿Y tú llegas a ese lugar? Supongo que llegas sin muchas ganas, que digamos. No, yo llego casi muerto. Yo llego ya, Ah, okay. Yo caminaba por inercia. Yo ya mi vida ya... Ya no era vida, no sé si me entienda. Claro. Mi vida ya estaba abatida por las drogas. Mi vida ya estaba abatida por las mentiras. Ajá. Por todo lo que el ser de maldad nos hace sentir, ¿no? Claro. Él ya me había atrapado totalmente. Yo, el demonio, ya me tenía en sus manos. Ajá. Ya no había escapatoria. Ajá. A mí lo único que me podía salvar en ese momento era Dios. Sí. Yo llego a ese lugar, Dios me toca, Dios me da la oportunidad de un cambio de vida. Ajá. Y a pesar de eso yo sigo renuente. Ajá. Porque habían sido muchos años de drogadicción, muchos años de estar en el fondo, ¿no? De estar en la oscuridad. Me había convertido en un mediocre totalmente, esa es la claro. palabra. ¿Qué pasa en tu corazón y en tu mente? ¿Qué pasa en ese cambio en tu corazón y en tu mente, Miguel? Híjoles, pues el amor que siempre ha tenido mi familia hacia mí, mis amigos, ¿no? Mi esposa, mi hija, el amor de esas pocas personas, ¿no? Y sobre todo, pues Dios me hace un milagro enorme en mí, ¿no? Me hace ver la vida diferente, ¿no? Me hace ver la vida de diferente manera. Totalmente, la verdad que sí, un gran milagro en mí. Llegó el gran milagro de tu vida. Más que nada, ¿sabe qué? Ajá. Más que nada, a mí lo que me hace sentir bien, que perdona todas las cosas que yo hice. Mm. Que eso es lo que a mí en esta vida, pues me tenía mal, ¿no? Porque pues yo no tengo derecho, yo no tuve ningún derecho a hacerle mal a la gente, menos a mis padres, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que a mí me tenía mal y eso es lo que Dios me perdona. Dios me perdona todo eso, imagínese qué milagro, ¿no? Claro. Qué bondadoso es Dios, qué misericordioso es Dios, que vaya. Me perdona hasta haberle quitado la piedad a alguien. Vaya, Miguel, pues un testimonio, una experiencia que obviamente marcó tu vida para bien, y qué bueno, qué fortuna. Hoy nos escuchan muchas personas que tal vez no crean ni en los milagros. ¿Qué les puedes decir si están pasando por alguna situación agobiante? Digo, no necesariamente una vida como la tuya, pero están pasando por algún bache. ¿Qué les puedes recomendar, tú que has vivido en carne propia un milagro? Pues que se acerquen a Dios. La verdad que muchas veces nosotros tenemos creencias a lo mejor de raíces, ¿no? Uh-huh. Que nos inculcaron, pero en realidad aquí lo mejor es acercarse a Dios, que en realidad tengamos fe de que hay alguien que nos pueda ayudar, de que en realidad existe un Dios que nos perdone y que nos puede salvar. Claro. Que en realidad se acerquen a Dios, que en realidad busquen ese milagro, pero que lo busquen con toda su fe. Claro. O sea, que en realidad se acerquen a Él. Oye, con Miguel, todo el amor. No sabes cuánto aprecio que nos hayas comentado esto, digo, algo tan fuerte, tan íntimo, tan tuyo, pero digo, en este programa especial de milagros ha sido de enorme ayuda, y ha sido una experiencia muy representativa de que esos milagros, de esas situaciones que llegan de un lugar divino, ocurren, y nos puede ocurrir a cualquier persona. Claro que sí, la verdad que por eso Dios, Jesucristo murió en la cruz por nosotros, ¿no? Y pues también hay que agradecérselo y pues ser buenas personas, la verdad que nos da la oportunidad de cambiar, pues aceptarlo, ¿no? Y echarle ganas. Gracias, Miguel, que Dios te bendiga. No, Dios lo bendiga a usted, muchas gracias por todo. Buenas noches, pues, gracias. Mucho, hasta luego, gracias. Hasta luego. Vaya, qué cosas. Qué fuerte historia. Un hombre que era pues, un futbolista profesional, hombre sano, hombre con pues con disciplina en su vida, un hombre bueno. ¡Fum! De repente cambia su vida, 25 años en la droga. Digo que cometió delitos terribles y fue un milagro cambio. O sea, es bien fácil decir un milagro cambió la vida de una persona que estaba en el fondo, pero algo tuvo que haber algo. Y yo creo, por lo que él me dijo, hay factores importantes. Ya lo había mencionado el doctor: fe y el amor. Son como una combinación perfecta para que empiece a surgir un cambio en la vida. Así es. Sí, realmente, cuando nosotros tenemos fe, como decía el doctor, y lo que tú acabas de mencionar, empezamos a tener como que comprobación de esa fe, como decía San Agustín. O sea, que es bien importante que empecemos a tener la fe para que después nosotros podamos ver que realmente se puede comprobar. Porque mucha gente dice, no, yo quiero que me enseñen las cosas y que aparezcan así con el mismo estado de conciencia en que estoy. Pero realmente hay que elevar la conciencia, empezar a buscar el mundo espiritual, tener la seguridad, la certeza de que vamos a tener respuesta. Y entonces empezamos a recibir todo ese tipo de milagros y señales de la presencia de estos seres divinos que están junto a nosotros. Cuando una persona tiene, podríamos decir, el beneficio de la oración de sus padres, de personas que están cercanas, generalmente se dan muchas situaciones de esa naturaleza, que hay una caída dentro de pues un componente de la familia, en este caso puede ser el hijo, y después a través de la consistencia de lo que es el pensamiento noble apoyando a esa persona, puede suceder esto, aunque la persona esté en lo más profundo de la droga o de cualquier circunstancia, cualquier delito o cualquier podríamos decir en cualquier estado de conciencia en que esté. Cuando la oración es bien importante, es claro, importantísimo, y no necesariamente tienen que ser las oraciones que ya están escritas. La oración es hablar con los seres, la que sale del alma. Así es, con nuestras propias palabras, decir: Dios mío, por favor, protege a mi hijo, por favor, envíale la luz para que pueda encontrar ese camino que le toca para poder salir de ese bache en que está ahorita metido. Pero con eso estás decretando y enviando vibración positiva a esa persona, ajá, un deseo positivo. Así es, y se rodea de cierta luz y poco a poco va despertando su conciencia y abre él mismo la puerta para que puedan surgir los milagros, como dices, para que puedan actuar los ángeles en su vida. Ajá. Pero sí es muy importante la oración, y por eso nosotros siempre decimos: nunca hay que abandonar a nuestros seres queridos, nunca dejar de... Mucha gente dice: no, bueno, siempre cuando estaba chiquito yo rezaba todo el tiempo, cubría con luz celestial a mi hijo. Pero siempre, siempre, siempre hay que orar por nuestros seres queridos. De veras que se necesita continuamente. Además, nosotros nos beneficiamos porque producimos una luz tan maravillosa a la hora de orar, a la hora de compartir, de hablar con estos seres maravillosos que habitan el mundo espiritual, que nosotros nos rodeamos de un aura de esplendor que también nos protege. Okay. Entonces es un beneficio, ¿verdad? Así podríamos decir, de la ley del boomerang, que va y viene. Sí, Lucy, perdón. Dice: yo tengo un ángel que me lo vendieron y que era muy milagroso y espero de él muchas cosas. ¿Las debo de esperar? Dice Angélica Rodríguez, de Cancún. Sí, bueno, realmente nosotros sí promovemos las figuras de los ángeles porque son recordatorios de estos seres divinos. De hecho, mi casa está llena, toda la decoración de mi casa son ángeles. Y yo, cuando a veces vengo a lo muy afligida o alterada, estresada, y abro la puerta de mi casa y veo a San Miguel Arcángel, veo a San Rafael, entonces empiezo: ay, San Miguel, de veras que fue un día duro, pero yo sé que tú me vas a tranquilizar. Ajá. A San Rafael, y digo: ay, qué lindo que estás aquí bendiciendo mi hogar. San Miguel Arcángel, yo le llamo el comandante en jefe de todos los ángeles. Y así es, ¿verdad? Entonces, sí, fíjate que luego dicen muchas personas, y uno, las personas que usan el péndulo y las varillas pueden también, de hecho, hasta allá hay aparatos Geiger y eso para poder medir las vibraciones. Cuando una persona tiene una figura angelical y está trabajando de forma respetuosa con esa figura, la verdad es que se convierte como en un centro de bendiciones y sí produce los milagros que uno puede esperar, porque al probar ahí cómo, qué vibración tiene, es sorprendente. Claro. Es igual que el agua bendita. Yo lo hago con el agua bendita: primero pruebo el lugar a ver cómo está, y si está contaminado, después pongo el agua bendita y es sorprendente que en ese mismo instante se eleva la vibración. Entonces, las figuras celestiales son recordatorios. O sea, en sí no es el ángel, pero sí es, puede convertirse en una pieza. Una cosa muy curiosa que yo quería comentar sobre eso precisamente... Cuando se habla de imágenes, se hizo una prueba con unas en una imprenta cuando estaban imprimiendo unas láminas del Señor de la Misericordia. Uh-huh. Entonces, al medir la vibración, estaban sorprendidos de ver que había salido, esas láminas salían con una vibración enorme. Y no era posible porque estaban en una imprenta donde todos pues hablaban con groserías y imprimían de muchas otras cosas. Uh-huh. Probaron con muchas otras figuras y todos tenían una vibración muy baja, pero la figura del Señor de la Misericordia tiene una vibración elevada, porque ya se da per se, se dice ¿por qué? Porque la energía de amor de toda la gente que rodea esa figura se conjunta en cualquier imagen de esa naturaleza que existe en cualquier parte. Claro que al salir de la imprenta y lo ponemos en un lugar que para nosotros es un lugar sagrado, como un espacio donde nosotros estamos manejando una vibración más elevada, como en nuestro hogar o en un lugar de retiro donde nosotros nos sentamos ahí para hablar más en confianza con Dios, con nuestro ángel guardián, se eleva mucho más la vibración. Claro, es muy parecido a lo que pasa en los restaurantes chinos. Yo creo que usted que me escucha, nunca ha visto un restaurante chino que quiebre. ¿Por qué? Porque en la cultura china, cuando realizan su comida, se frotan las manos, impregnan buena energía. Entonces, eso es muy lógico. Es muy lógico que no pensamos nunca en eso, pero es lógico que cuando se elabora algo y se le impregna la energía positiva, obviamente va a llevar esa energía al lugar donde se ponga, ¿no? Sí. Lucy, ¿qué es un ángel así en forma breve? Sí, bueno, en forma breve, un ángel es un ser espiritual. Así como nosotros somos seres espirituales, la diferencia entre nosotros y los ángeles es que ellos no tienen un cuerpo físico. Nosotros ahorita nuestra función es trabajar en un mundo material y Dios nos ha dado un cuerpo tridimensional, o sea, el cuerpo de carne y hueso que tenemos para cubrir nuestro espíritu, para trabajar en el mundo material. El espíritu es puro, no podría trabajar directamente en ese mundo, entonces necesita recubrirse de esas sustancias cada vez más espesas hasta llegar al mundo material. Entonces, cuando nosotros pensamos en los ángeles son igual que nosotros, nada más que no tienen ese cuerpo. Son seres que tienen únicamente el cuerpo espiritual. ¿Por qué tienen únicamente el cuerpo espiritual y ahí nos pueden guiar? Porque todo lo que sale de Dios es perfecto, pero nosotros, en el caso nuestro, al salir del seno de Dios, somos perfectos, pero al ir descendiendo a la materia vamos perdiendo, podríamos decir, cubriéndonos con vibraciones que no son tan perfectas. Y aquí tenemos que aprender a soltar esas partículas negativas para volver a ascender hacia nuestro Padre ya perfecto, ya como con la capacidad de poder guardar a otra humanidad. Okay. Nuestra función en el futuro va a ser esa, o sea, nosotros no, nuestro futuro no es estar en una nube tocando el arpa eternamente, es igual hacer esas funciones de seres que están ahorita trabajando, protegiendo a nuestra humanidad, que nos preceden por muchísimos millones de años. Seres mucho, muy elevados. Uh-huh. El décimo libro de Lucy Espro lo tengo en la mano, Batalla Cósmica. ¿Cuándo salió, Lucy? Salió hace como 15 días, pero ayer fue la presentación. Ah, muy bien. Sí. Oye, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Cualquier librería? En cualquier librería, sí. Y en la Casa de Los Ángeles también, en las tiendas del Tecolotito, donde dicen también, sí. La Casa de Los Ángeles está en... Campeche 261, esquina con Chilpancingo, y enfrente está la Fortaleza de San Miguel Arcángel. Está bien y ahí padre, también ahí, bien bonito. Está muy bonito, sí, tiene una vibración especial. Lucy Espra, Batalla Cósmica, ¿cómo envolvernos de luz celestial para ser conducidos por los ángeles del amor? Algo así de que, como una guía para encontrar el camino con el contacto con el ángel. Así es, o sea, el libro trata de todas las situaciones que se están dando ahorita en el planeta. Toca algunos puntos que mucha gente dice a primera vista parece que no estuvieran relacionados con los ángeles. Pero pues realmente... todo está relacionado, pero ahí se habla de cosas físicas que estamos viviendo en ese momento, como son pues las sendas químicas que, de las que se habla tanto, y en las páginas, hay muchas páginas que hablan sobre las sendas químicas, que es como que, que están esparciendo microbios en el ambiente para contaminar a la gente, por eso están apareciendo tantas enfermedades extrañas que antes pues eran muy reducidas y ahora cada vez hay más. Situaciones que no solamente surgen de una teoría o una hipótesis nada más. Hoy en día la ciencia está comprobando más que hay situaciones muy ligadas con seres espirituales. Vamos a una pausa y regresamos, tendremos más testimonios y tendremos también la participación del doctor Alonso Cenil. Él nos va a decir qué milagros hay dentro de la ciencia. No se vayan, soy Juan Ramón Sáenz. Y bueno, pues, doctor Alonso Cenil, la ciencia, obviamente el hombre se ha preocupado por aprender, analizar, encontrar respuestas a muchas cosas en el campo de usted, en las enfermedades. Pero también se han encontrado con situaciones extrañas como los milagros. Sí, no debemos de olvidar que la ciencia, independientemente de que está basada en un método que debe ser comprobable, que debe ser experimentado, que debe de tener resultados que se van a repetir conforme se vuelve a hacer esta experimentación, esto no está peleado para nada con lo espiritual. Y efectivamente yo considero que la espiritualidad es una de las fuerzas que le da a los científicos la capacidad de salir adelante, Juan Ramón. Muy bien. Doctor, ¿qué casos conoce así que le hayan sorprendido mucho? Mire, es muy amplio, realmente es enorme lo que podríamos hablar. Sin embargo, las consideraciones que más han dado al mundo cosas importantes son, por ejemplo, las vacunas. Ajá. El descubrimiento de los antibióticos, el poder trasplantar órganos, el poder procurar órganos y donarlos a otra persona, lo cual significa que la vida continúa más allá de la muerte en un estado físico. Esto se puede llegar a considerar un milagro de la ciencia, porque esto es darle al ser humano la capacidad de tener una mejor capacidad, calidad de vida. Bien, doctor, ¿usted ha conocido casos donde una persona está a punto de morir o no sé, que le digan que usted no tiene remedio y es una enfermedad terminal o es una enfermedad que no hay curación y que surge un milagro? Sí, tuve la oportunidad de conocer a personas que tuvieron problemas principalmente relacionados con anestésicos inhalatorios, que lesionaron gravemente el hígado de la persona que estaba siendo intervenida, y que son enfermedades de que prácticamente el 100% fallece. ¿Es un daño, ese daño que me dice usted al hígado es irreversible? Hasta donde se sabe, sí es irreversible, y es muy drástico, muy rápido, se produce una necrosis hepática, se muere el hígado en cuestión de horas y la persona irremediablemente fallece. Y sin embargo, tengo la fortuna de conocer a una persona, a dos personas, que tuvieron este problema de hepatitis por alotano, que se llama, que está descrita dentro de los anales científicos, y sin embargo sobrevivieron afortunadamente, gracias a Dios. Doctor, usted como científico afirma que existen los milagros. Yo quiero considerar que sí, porque tengo fe, porque creo en Dios, creo en las cosas bonitas de este mundo. Yo creo que los milagros sí existen, aunque la ciencia aún todavía no tenga la capacidad para comprobarlos en una forma fehaciente. Hay mucho para aprender para el ser humano, ¿verdad? Por supuesto, todos los días hay algo que aprender, Juan Ramón. Doctor, y bueno, usted, al ver este hombre que tenía lesionado su hígado, una lesión mortal, por supuesto, y sobrevivió, ¿qué pasó por su mente? ¿Se sintió como ser humano, digo, no como médico, digo, mi respeto para los médicos, ellos pues nos ayudan siempre y sin ellos no podríamos estar sanos, pero usted se sintió como ser humano débil? No, al contrario, Juan Ramón, es como un alimento espiritual que le llega a uno, no sé de dónde, pero le alimenta a uno, le lleva esa luz que decía Lucía hace un momentito, se llena uno de luz, Juan Ramón. Y realmente es placentero ver que una gente haya salido de una situación tan grave o tan delicada. ¿Sus colegas qué le decían? Principalmente el asombro y y el gusto de ver a una persona recuperada de una situación tan delicada. ¿Y el enfermo qué decía? ¿El enfermo sabía que iba a fallecer? Sabía de la situación grave por la que estaba pasando. Desgraciadamente, durante un procedimiento anestésico, el paciente, por ejemplo, en este caso, estaba inconsciente. Las primeras horas posteriores a la cirugía y la anestesia, todavía no había un recuerdo adecuado de lo que estaba de lo que había pasado y de lo que estaba sucediendo. Esta persona me comentaba que veía que llegaban los compañeros a saludarla, la veían en forma triste, algunos llorando, y ella no se explicaba qué estaba pasando. Hasta después ya se enteró lo que había tenido. Y no lo podía creer, ¿no? No lo podía creer. Y estaba, pues, muy encantada con el saber que estaba viva. Y yo creo que, más que nada, el agradecimiento a Dios que le dio la oportunidad de volver a tener una oportunidad por delante. Oiga, ¿y los familiares? Ellos sí sabían que, sí, que el problema... Yo creo que les dijeron, ¿sabe qué? Su familiar tiene una afectación grave en el hígado y es posible que... Bueno, lo más seguro es que fallezca. Sí, todas las intervenciones quirúrgicas, como todo en la vida, llevan riesgos. Y el familiar y el paciente deben de estar enterados de estos riesgos. Esto es con el fin de que no surjan situaciones extramédicas de tipo legal que puedan implicar o situaciones de tipo culposo. Esta información la sabían, pero cuando se dan cuenta que esta persona sobrevive, ¿qué pasó con la familia? El momento es agradecimiento. Hay algo que surge aquí muy importante, Juan Ramón, y que decía Lucy hace un momentito, la oración. Cuando uno sabe que hay un problema severo con su familiar, lo primero que llega a la mente es orar por esa persona, pedirle a Dios por su salud, y si no, que lo recoja sin sufrimiento. Porque okay, al fin algún día todos vamos a fallecer, vamos a cambiar nuestro estado energético. Ojalá que sea dentro de mucho tiempo, ¿no? Esperemos, sí, si no se nos enoja el banco. Juan, el banco se nos enoja. Deudas y luego cómo pagamos. Sí. Entonces yo creo que surgen situaciones espirituales muy importantes que llevan esa buena vibración hacia el alma de las personas, hacia sus células. Uh-huh. Y de ahí puede surgir esa recuperación que desgraciadamente científicamente todavía no hay elementos para poderlo comprobar, pero ahí están. Claro, es lo que decía el doctor oriental que hacía pruebas con una molécula de agua, ¿verdad? El doctor Masaru Emoto. Emoto, el doctor Emoto. Bien, ahorita vamos a darle un toquecito al doctor Emoto porque no puede pasar desapercibido esta noche. Tengo la línea Gaby. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Pues una noche especial, Gaby, como lo sabes. Es una noche donde pues estamos platicando de situaciones sobrenaturales, pero no de esas de duendes ni de brujas, sino situaciones divinas, situaciones que significan cosas positivas y donde obviamente existe la palabra milagro. No, gracias, okay. ¿Tú has vivido algo así, verdad? Sí, la verdad es que sí. ¿Qué pasó, Gaby? Bueno, híjole, es un poquito largo. Ajá. Fíjate que todo empezó desde que yo tenía 9 años. Sí. Cuando yo tenía 9 años, un tío me enseñó a fumar. Ese fue mi primer vicio. ¿A los 7 años? 9. ¿A los 9 años? Vaya. 9 años. Ajá, entonces, pues no vi en qué momento un vicio me llevó a otro. ¿A los 9 años empezaste a fumar por el tío? ¿Y después? Y después, cuando cumplí como 12 años, empecé a tomar. A tomar. Ajá, me empecé a juntar con gente, pues un poco más grande que yo. Gente que estaba en las pandillas, todo uh-huh, ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y una cosa me llevó a la otra. Y cuando me di cuenta, no nada más estaba fumando y tomando, sino inclusive empecé a consumir drogas, ¿no? Oh. Todo empezó desde que falleció mi hermano, el mayor. Ajá. Él fue, híjole, como que una pérdida bien grande para mí. Sí. Y sí, ¿no? En todo momento, pues lo único que yo buscaba era, pues, la salida fácil, ¿no? Uh-huh. El quererme morir. ¿Pensaste suicidarte? Sí, lo llegué a pensar muchas veces, pero yo creo que para mí era más fácil que me mataran a suicidarme, ¿no? Vaya. ¿Para ese momento qué edad tenías? En ese momento tenía, cuando él falleció tenía yo 16. Uy, eres muy joven todavía, casi una niña. Sí, sí, bastante. Pero no, siempre y en todo momento hubo gente, hubo... Yo le llamo ángeles de Dios. Ángeles de Dios. Sí, que siempre estuvieron ahí respaldándome, ¿no? Gente que siempre me estuvo aconsejando cosas buenas, gente que en todo momento supo darme la mano para no caer. A los 16 años, pues una niña, una adolescente con situaciones ya muy fuertes, ¿qué pasaba con tu familia? ¿Qué decía tu familia? Mi mamá empezó a preocuparse, empezó a hablarme, a decirme que enderezara mi camino, que Dios estaba conmigo, que no me dejara caer por algo así, ¿no? Ajá. Y pues la verdad no, o sea, no, yo no le hacía caso, yo bien rebelde, me empecé a meter en problemas, empecé a drogarme más, y después, unos años más adelante, cuando tenía 19, fallece mi mamá. Vaya. Entonces, pues, ahora sí que era uno de mis principales ángeles, uh-huh. Y me fui totalmente para abajo. ¿Peor? Peor. O sea, tocaste fondo del fondo. Exacto. Oye, exacto. Gaby, ¿cómo llegó ese milagro a tu vida? Bueno, hubo mucha gente que me hablaba de Dios, hubo mucha gente que me decía que había un ser supremo, uh-huh. que él me estaba cuidando, que en todo momento él iba a estar siempre conmigo, que lo único que tenía que hacer era acercarme a él, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad, pues nunca, o sea, yo me decían y yo los ignoraba, yo decía no, uh-huh. O sea, no es cierto, ¿no? Y no fue hasta que una vez hace 3 años estaba muriendo. Uh-huh. Estaba muriendo y fue cuando realmente ya fue cuando toqué el fondo. ¿Fue una enfermedad? Sí. Okay. Sí, yo soy hipotiroidea. Okay. Me dejé de tomar las medicinas porque digo que ya no quería nada, no quería saber nada de mi vida. Qué peligroso es eso, ¿eh? Sí. Dejar de tomar las medicinas con esa enfermedad. Sí, sí, sí. Entonces las dejé de tomar y me vinieron pues varias cuestiones. Mi cuerpo se empezó a hinchar, uh-huh. Me vino una hemorragia, fui a dar al hospital, me tuvieron que hacer una transfusión. Uh-huh. Y fue entonces cuando yo dije, ¿sabes qué, Dios mío? Yo no me quiero morir. A pesar de que lo estaba buscando, yo le decía, Dios mío, no me dejes morir. Uh-huh. O sea, tengo una vida por delante y la verdad no, ¿no? Sí. Fue cuando yo me alejé del alcohol, de las drogas, de todo, ¿no? O sea, fue un proceso bastante duro. Ajá. Porque me dio el síndrome de abstinencia. Okay. Eran unas peleas constantes conmigo misma de que no quería yo nada, ¿no? Lo único que necesitaba mi cuerpo era la droga. Uh-huh. La droga, el alcohol pero siempre estuvo el respaldo de Dios. Uh-huh. En todo momento. Oye, Gaby, pues cambió tu vida de negro a blanco como por arte de magia. Es fácil decirlo, pero el sufrimiento fue grande para ti, para tu familia. Sí, bastante. Híjole, no tienes idea cómo yo llegaba a mi casa en un estado bastante mal. Uh-huh. Inclusive había veces que ni llegaba, uh-huh. Pero las pocas veces que llegaba a mi casa, yo veía como mi papá hincado le suplicaba a Dios que me quitara de esto, ¿no? De este camino. Le clamaba a Dios, le decía, ¿sabes qué? Aléjala de ahí, por favor, es tu hija, no la dejes caer más bajo. Uh-huh. Y gracias a Dios escuchó sus oraciones de mi padre. Por supuesto que la escuchó. ¿Y hace cuánto tiempo ocurrió eso? ¿Hace cuánto tiempo ocurrió el cambio? Hace 3 años, ahorita tengo 26. Oye, Gaby, ¿hoy cómo es esa Gaby con la que estoy hablando ahora? Híjole, ahorita yo te puedo decir, Juan Ramón, que soy una persona feliz. Soy una persona que ama la vida, como no tienes idea. Tengo sueños, antes no los tenía. Ahorita tengo sueños, tengo metas. Quiero seguir estudiando. Ahorita quiero estudiar Derecho. Ajá. Uh-huh. Y tengo muchos anhelos, ¿no? O sea, quiero ser alguien en la vida. Oye, lo vas a lograr, fíjate. Sí, primero Dios. ¿Sabes por qué? Digo, no porque yo sea divino, pero yo noto en tu voz emoción, noto claro. Esa magia. Sí. Y yo te deseo, y todos los que estamos aquí te deseamos, que en tu vida suceda lo mejor, y qué bueno que llegó ese milagro, esa luz que cambió sí. Tu vida del negro al blanco. Sí, gracias. Gaby, cuídate mucho. ¿Cuál es el mensaje a los jóvenes que nos están escuchando en este momento? Bueno, pues yo lo único que les digo es que por muy grande que se vean las circunstancias, por muy grande que sean los problemas que ellos tienen, jamás se dejen guiar por eso, ¿no? No se refugien en amistades falsas, no se refugien en el alcohol, en las drogas, porque no los va a llevar a ningún lugar. Y quien les ofrece eso no es su amigo. Exacto, no es un amigo. Que Dios te bendiga, Gaby. Igualmente. Buenas noches, gracias. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Qué difíciles situaciones, digo. A los 7 años el tío le enseña a fumar. A los 12 ya le empieza a meter a otras sustancias, a tomar, y después a otras sustancias. ¡Qué terrible! Pero bueno, los milagros existen. Y yo sé que usted que me está escuchando le habrá ocurrido algún milagro, no sé, de cualquier tipo. Hemos escuchado dos muy fuertes, pero seguramente a usted le ha ocurrido algo. Doctor Alonso Celí, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta noche. Al contrario, muy amable, muy buenas noches a todos. Que Dios lo bendiga. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues, fue un placer estar esta noche. Qué rápido pasaron 60 minutos, pero pronto tendremos más de situaciones sobrenaturales, divinas, de milagros, de ángeles. ¿Cómo concluimos este tema de los milagros y de los ángeles, Lucy? Es que si el ser humano pide su ayuda, ellos auxilian de forma inmediata. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche. Gracias por todos tus comentarios. No los pude leer, pero los voy a leer el próximo lunes. A nombre del equipo, dos Cristians enfrente de mí. Lili, muchas gracias por estar con nosotros. Y soy Juan Ramón Sáenz.